Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos cómo trataba Jesús a las personas. Y el texto está en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 22, y dice: Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto de ministrar a la gente es un arte, porque tratar con las mentes y con las personas se convierte en toda una ciencia para poder acercarlas a Jesús, y debemos usar esto como una herramienta. Todos somos diferentes. ¿Diferentes en qué? En la manera en que pensamos, en la manera en que actuamos, tenemos necesidades distintas y tenemos diferentes formas de intervenirlas. Pero hay algo que no podemos dejar de ver en este sentido. Y es que aunque las personas tengan muchas necesidades, nuestra ministración o atraerlos a Cristo para que reciban paz en su vida puede incluir la solución de sus problemas físicos, mentales o emocionales. Sin embargo, hay algo que nunca puede dejar de darse y que sería el mayor regalo, y es elevar la vida de las personas. Miren que cuando descubrimos cuán valiosas son las personas y ellos lo descubren y les ayudamos en este proceso, hay una explosión en sus vidas. Dos ejemplos para el día de hoy. El primero es el del militar romano que busca a Cristo con el fin de que sea sanado su siervo. Esto no era común. Primero, era un militar del pueblo que estaba oprimiendo a los judíos. Segundo, se suponía que era alguien que no creía en Dios, pero este ya amaba a Dios. Alguien lo había acercado al Señor. Alguien lo había ministrado a él. Pero él reconoció la importancia de la vida de su siervo y busca a Jesús. Lo busca. Y cuando lo encuentra, le dice: Señor, usted no necesita ir a mi casa. Yo no soy digno. Su palabra desde aquí va a sanar a mi siervo. El Señor, ¿qué le dijo? Nunca he hallado tanta fe en Israel. Ese sencillo comentario elevó la vida de un centurión romano acostumbrado a los gritos, acostumbrado a la guerra, acostumbrado a la milicia. Y ahora esta persona recibe de Cristo un encomio y un reconocimiento por su fe. Y el otro ejemplo es el del escriba de la ley. Este escriba de la ley se encuentra en Marcos 12:34, cuando se acerca y pregunta a Cristo, y Cristo le dice una palabra especial: está cerca del reino de los cielos. Y eso tuvo que haber tocado y alegrado el corazón de esta persona. Para ministrar a las personas necesitamos tratarlas como Cristo. ¿Qué podemos hacer? Entenderlos, decirles palabras de vida, de aliento, ser compasivos con ellos, no los hiera. Oye, eso es ministrar y eso es tomar en cuenta sus necesidades y atenderlas. Ministra a tus amigos y familia de la manera como Jesús trataba a las personas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.